nosotros consideramos que es un acto completamente, en primer lugar es escandaloso y en segundo lugar también completamente ilegal. Es decir, el mismo Ministerio de Trabajo que el sábado dijo que dictaba una conciliación obligatoria por cuenta propia, el lunes emite otro dictamen donde dice que ya no rige más. Incluso el mismo lunes estuvimos en una audiencia nosotros en el Ministerio de Trabajo, que finalizó a las 2 de la tarde, donde el Ministerio de Trabajo ratificaba la plena vigencia de la conciliación obligatoria. Nosotros entendemos de que el sciolismo, el gobierno sciolista, se dio completamente a las presiones de Lesmata, que salió a hacer declaraciones completamente fascistas, podríamos decir, a las presiones de la empresa también, y obviamente a las presiones del gobierno nacional con las declaraciones del sábado de Débora Giorgi, de Aníbal Fernández, de Capitanich, que se tiraron en contra de la conciliación obligatoria. Obviamente que esta resolución lo que implica es que los 67 trabajadores despedidos de Gestam y sus familias queden en la calle. Por eso nos resulta escandalosa. Debe ser la primera vez en la historia que una conciliación obligatoria se dicta y a los dos días el propio Ministerio de Trabajo dice que ya no hay conflicto colectivo y que debe ser revocada. La verdad que es escandaloso. Nosotros consideramos que tanto Lesmata como la empresa han tomado control del Ministerio de Trabajo Provincial y han dejado en la calle a 67 trabajadores. Claro. Realmente, como te decía antes, no hay antecedentes de una resolución así tan escandalosa, por lo menos a nivel provincial. Y en relación a eso te iba a preguntar, porque bueno, el lunes sabemos que cuando fueron a trabajar, quienes por parte de la conciliación obligatoria deberían volver, no pudieron entrar a la fábrica porque estaban aparentemente desratizando la fábrica. En el día martes lo mandaron a hacer una revisión, no sé qué. Al día de hoy se revoca la conciliación. ¿Qué es lo que piensan los trabajadores, digamos, y cómo siguen esto, teniendo en cuenta las declaraciones cruzadas que hay de todos lados, donde acusan a 10 trabajadores, ¿no?, de tomar una planta y hacer un escándalo y parar la industria automotriz? ¿Cómo se toma eso de ese lado? No, por el lado de los trabajadores hoy van a hacer una reunión para ver cómo sigue el plan de lucha, desde ya que la lucha no terminó por la reincorporación. Son 67 familias, no eran nada más 10 trabajadores ocupando una planta, eran más de 40 trabajadores de Gestam reclamando por su reincorporación, por mantener la fuente de trabajo, apoyado por cientos de trabajadores de las comisiones internas y trabajadores de la empresa Kraft, de PepsiCo, de la gráfica Donnelley, de los docentes de SUTEBA de acá de Tigre. Es decir, tienen un apoyo muy, muy importante los trabajadores de Gestam y consideran que la lucha no terminó. En ese sentido, las declaraciones cruzadas que vos decís son declaraciones por parte de, más que nada, del gremio, del sindicato Esmata, que realmente ha jugado un papel lamentable como vocero y defensor de la empresa, como vocero y defensor de los despidos, un sindicato que en vez de ponerse a la cabeza de la defensa de los puestos de trabajo, se ha puesto a defender el derecho de la empresa que ha despedido de manera completamente ilegal, arbitraria y discriminatoria a estos 67 trabajadores. Realmente el sindicato Esmata desde el sábado que se ha dictado la conciliación obligatoria, se ha dedicado a criticar la conciliación obligatoria, incluso ha dicho públicamente que iba a organizar una marcha contra los trabajadores que estaban reclamando la fuente laboral. Es increíble que un sindicato donde hay 12.000, entre 10.000 y 12.000 suspensiones no organice una sola marcha contra estas políticas de los empresarios de suspender a los trabajadores, pero sí pretende organizar una marcha contra trabajadores que defienden su fuente laboral. Es escandaloso. Agustín, ¿qué tal? Manuel te habla. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Digo, ¿a quién se le reclama cuando el gobierno provincial decide revocar esta conciliación? Digo, ¿cuál es la instancia a la que, o qué tienen pensado hacer, digamos? ¿A quién tienen pensado acudir para digamos, proseguir con el conflicto? No, desde ya nosotros consideramos que hay una responsabilidad enorme por parte del Ministerio de Trabajo Provincial. Nosotros desde el aspecto legal estamos analizando y estamos viendo qué presentaciones judiciales o administrativas vamos a realizar, porque realmente es una ilegalidad absoluta. Nadie te puede decir el sábado hay un conflicto colectivo y por eso hay que dictar la conciliación obligatoria, ¿no? y el día martes te dice ya no existe más el conflicto. Nosotros estamos analizando desde ese punto qué presentaciones judiciales vamos a hacer, pero también, obviamente, lo que entendemos es que hay una responsabilidad por parte del gobierno provincial, sobre todo por el ministro Cuartango, el gobernador Scioli, de esta resolución completamente ilegal que se emitió el día lunes por la tarde, suponemos nosotros, porque a las 2 de la tarde, cuando salimos de la audiencia del Ministerio de Trabajo, la conciliación todavía estaba vigente. Entonces, desde ya que nosotros vamos a hacer, como te decía antes, todas las presentaciones judiciales, algún amparo o algo, para que obviamente no tenga vigencia esta última resolución de revocatoria de la conciliación. Agustín, te hago, bueno, acá una pregunta que tiene que ver más bien con la cobertura mediática de lo que ha sucedido, el conflicto que llevó mucho tiempo, que estuvo muy tapado durante mucho tiempo, no llegó a salir en los grandes medios, era una cuestión más bien que corría por redes sociales, todo. ¿Cómo han sentido ustedes esa cobertura mediática, teniendo en cuenta que las partes también forman parte de los medios de comunicación? No, desde ya los trabajadores ha servido para mostrar que dentro de lo que son las grandes fábricas, incluso las fábricas, sobre todo acá en zona norte, existe un sector de trabajadores que empieza a organizarse y empieza a luchar contra las políticas de ajustes que salen desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial, y obviamente contra las políticas de ajustes que aplican las empresas que ganaron millones y millones de pesos estos últimos años, sobre todo las automotrices, que son todas multinacionales extranjeras. Gestamp es una multinacional española, que a la primera crisis que tengan, por alguna baja de producción, pretenden descargar lo que siempre decimos, la crisis sobre los trabajadores, esto es, ya sea suspendiéndolos y rebajándoles el salario, o como pasó aquí en Gestamp, despidiéndolos. Yo creo que los trabajadores, en ese sentido, más allá de poder haber podido difundir el conflicto a través de los distintos medios y de poder mostrarle que dentro del ESMATA existe un sector de trabajadores que se diferencia de la dirección oficial, es decir, de la dirección de Pinganelli, mostró que también existe un gran sector de trabajadores, como te decía antes, de trabajadores como Donnelly, de PepsiCo, de Kraft, de Industrias Lear, que muestran que son sectores antiburocráticos, que son sectores más combativos y son sectores que se organizan, se coordinan. Ellos hace 2 semanas hicieron un encuentro sindical acá en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde reunieron más de 1.000 trabajadores y dijeron vamos a darle todo el apoyo a Gestamp, y empiezan a mostrarse como una alternativa a estas direcciones burocráticas, decimos nosotros, que lo único que hacen, como te decía antes, son defender los derechos de las empresas a despedir y suspender, y por eso no a los trabajadores, por lo menos, les parece que la cobertura mediática en ese sentido también ayudó mucho a mostrar estas alternativas que empiezan a surgir, en particular en la zona norte del Gran Buenos Aires.